Melodía FM. Melodía FM. Los éxitos que te gustan y que te hacen sentir bien. Melodía. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Siente Melodía FM. Melodía FM. Melodía FM. Siente la buena música. Un estilo de vida. Un estilo de vida. Un estilo de radio. Un estilo de radio. Un estilo de radio. Melodía. Melodía FM. Siente la buena música. A tu estilo. Melodía FM. Los éxitos que te gustan y que te hacen sentir bien. Melodía. Momento de la alegría. Escarmentar de la experiencia. Pero nunca, nunca más usar la violencia. Siéntete bien. Melodía FM. Siente la buena música. Para relajarte. Para estudiar. Para pensar. Melodía. Melodía FM. Para las cosas que se hacen de noche. Siente la buena música. Melodía FM. Es la una. Melodía FM. Siente la buena música. Buena música.